Advertencia. Las siguientes ondas sonoras pueden ser perjudiciales para oídos no adaptados a frecuencias alternativas. Escúchalo bajo la responsabilidad de abrir tu mente a nuevas experiencias radiofónicas. El taller. Reciclar. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo para ampliar los efectos de este. Transformar o aprovechar algo para un nuevo uso o destino. Sonido. Sensación producida en el oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos. Significación y valor de las palabras. Reciclando sonidos. El taller. Construyendo espacios. El taller. Nuevas experiencias radiofónicas, crónicas, paisajes sonoros. El taller. Reportajes dramatizados. Programa de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. El taller. Bueno, buenos días. ¿Usted me puede decir su nombre? Yara Beatriz Tumbo García. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo del resguardo de Pueblo Nuevo, ¿de municipio Pueblo de Nuevo? Caldón. Caldón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted viene por acá tan adelante? Por el tiempo. Además, allá donde estaba, en Villarrica, también no había ni agua y estábamos... Y llovió mucho y anoche nos tocó que salirnos de donde nos habían dejado el sitio e ir a buscar casas para podernos acomodar dentro porque llovió toda la noche. ¿Y lo del tiempo es que quieren coger que no salga el sol? Que no salga el sol, sí, porque es que el sol es demasiado fuerte, ¿no? Y nosotros como venimos de parte fría, nos da muy duro por acá, nosotros por eso madrugamos. ¿Y cuántas veces ha marchado usted? Yo ya con eso, la tercera vez ya. ¿En toda su vida, tres veces? Sí, tres veces ya, tres. ¿Y por qué es que andan marchando? Nosotros salimos a protestar por todas las políticas que está sacando el gobierno, no estamos de acuerdo, no estamos conformes nosotros. Yo soy educadora allá al resguardo, yo soy docente y allá tenemos mucha dificultad en la parte de educación. Son los contratos que se dan a las personas, trabajan, pero a veces no les llega el salario justo como debe ser. Y muchas otras cosas, muchos niños que en la parte de la alimentación, mucha desnutrición. Que el gobierno invierte solamente la plata es en armas y no está invirtiendo en la gente. Nosotros por eso salimos a protestar. Ah, sí, este es la cola, creo que ya los demás ya pasaron adelante. La mayoría pasó adelante y la estamos esperando aquí la cola. No, aquí vamos a esperar todos los que vienen atrás para arrancar juntos de aquí hasta ayer. Ah, bueno, listo. O sea que aquí los podemos esperar, pues. Sí, aquí los pueden esperar. ¿Y ustedes son de dónde? Entren en el resguardo de Toribío. ¿De Toribío? Ajá. ¿Y viene el grupo de Toribío junto o vienen...? No, los demás ya pasaron y pues nosotros como guardia nos quedamos atrás y... ¿Y nos dicen que anoche estuvo como lloviendo? Pues sí, anoche estuvimos un poco ahí mal por el aguacero, pero ya casi amanecimos. ¿Y a qué hora salieron de allá para acá? Pues la mayoría personal a las 6 de la mañana ya empezó a caminar y esos son los que ya están más adelantados de nosotros. ¿Y cuántos más o menos hay? Bueno, pues eso sí no tengo ni el mínimo, porque pues yo sé que hay buen personal. Me han salido buen personal y sí, estamos bien. Ve, ¿y vos cuántas marchas llevas? Esta es la segunda vez que participo en una marcha. La marcha pasada anduve y esta es la segunda vez que me voy a acompañar. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 15 años. ¿Y la anterior fue la del año pasado? ¿Qué? Sí, el año pasado. ¿Y por qué estás marchando? Bueno, pues yo no conozco mucho de esto, pero hay otro que sí le puede explicar sobre qué es la marcha o la minga indígena que le llaman. Pero digamos, ¿vos por qué marchás? ¿Por qué estás en la minga? Bueno, yo no le puedo decir por qué, pero yo así marchando, yo creo que poco a poco voy conociendo lo que es una minga y más adelante voy a entender las cosas. Hola. Ah, pues sí. Yo decía que iba a la trampa. Ya se va a buscar. Ahorita ya me voy allá. Este es el informe que les compartimos desde acá de ya el municipio social y continuamos caminando la palabra y se continúa pues con ese ánimo que se ha venido caminando la palabra en esta minga. Estaremos, es la información que les compartimos, estaremos más adelante con otro sitio de la información desde, bueno, la última gente que viene, entonces estaremos compartiendo. Es el momento que partimos desde acá, desde ya los terrenos del municipio de sectores sociales, hoy marchando juntos nuevamente para decirle a Uribe Vélez que no queremos más tus imposiciones neoliberales que hacen caso al Imperio Blanco. Por eso, hoy, la población más vulnerable de Colombia, 40 millones, que somos los que padecemos todas estas imposiciones del gobierno nacional, estamos nuevamente marchando, diciendo de la ciudad pública, diciendo de los medios de comunicación, a los organismos internacionales de derechos humanos, que aquí en Colombia no se reconoce. Todos los sectores sociales en Colombia tengamos ese espacio donde podamos expresar esos sentimientos, esas angustias, esos problemas, conflictos que tenemos y desde ahí en conjunto poder construir una propuesta política de país diferente a lo que propone la guerrilla y lo que propone el Estado colombiano a la cabeza del gobierno. ¿Es una propuesta alternativa a la guerra, digamos? Sí, prácticamente es una propuesta de país donde contemple obviamente el tema de la paz, el tema de los derechos humanos, la reforma agraria, la política internacional, en fin, todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestro país y que no condenemos a nuestras futuras generaciones a esta situación de miseria y pobreza, donde podamos construir algo, un país más incluyente y donde de verdad el sistema democrático en Colombia funcione. Hay una problemática específica, digamos, sobre la privatización de algunos recursos, los recursos naturales. Ustedes tienen como una propuesta clara en los 5 puntos, digamos, que se van a trabajar en el precongreso sobre ese tipo de política. Sin duda, hoy que tenemos como en la agenda mundial está el tema del calentamiento global, pues esa situación ambiental obedece prácticamente a las consecuencias que ha generado esa política del modelo de desarrollo de los países e implementado por organismos internacionales y que en este caso el gobierno de Colombia ha sido muy obediente a esas direcciones, esos direccionamientos de esa política de la globalización y prácticamente atropellando, desconociendo la soberanía nacional, aunque quiera decir o mostrar lo contrario, pero la realidad es otra y si nosotros vemos en las estadísticas nacionales, el mismo conflicto armado se está dando con mayor intensidad en los sitios geoestratégicos donde hay recursos naturales y si vemos el mapa de muchas regiones de Colombia, el caso del Cauca, más del 80% de los territorios en el Cauca están en el proceso de concesión a las multinacionales para la explotación de los recursos naturales y frente a eso también es nuestra voz de protesta, ¿no? Además es manifestar que ese recurso, como ustedes imaginan, digamos, en su cosmovisión, el recurso natural es parte de la vida, ¿no? Sí, la cosmovisión de nuestros pueblos siempre nos indica que nosotros como personas no somos dueños de la naturaleza, hacemos parte de ella, sino que aquí la filosofía, el pensamiento que han sembrado es eso, de que somos dueños y que podemos explotar. Y para nosotros el territorio, la tierra, no es de nosotros, es de las generaciones pasadas y las generaciones que vienen y conmigo hace parte integral de nuestra existencia. ¡Hasta siempre! ¡Fantema! ¡Manuel Quintín Lemes! ¡Cristóbal Secuez! ¡Edwin Legarda! ¡Viva el Consejo Regional Indígena del Cauca! ¡Presente! ¡Pedro Pascual! ¡Presente! ¡Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Marcha! muy bien. Venga, es que nosotros estamos haciendo un programa de radio para la emisora de la universidad del Valle. Entonces queremos como hacer unas preguntitas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. A ver, Eli. Buenos días, señora. Mira, era para preguntarte, ¿qué hora salieron hoy desde Villarrica? Nos trajimos de las 8 de la mañana de Villarrica. Ya vamos casi acercando a Jamundí. ¿Y usted de dónde viene? Yo tenía de la Laguna Siberia. El resguardo del cabildo de la Laguna Siberia. ¿Dónde queda? Eso queda para acá, para el lado de Caldón. Sea que Siberia, la laguna queda más a casito y más allá adelante, más allá es el Caldón. ¿Cuál es el propósito de la minga este año? La minga de este año, la propuesta de nosotros es pues de que estamos exigiendo al gobierno es que la educación y las tierras que necesitamos para de aquí en el futuro de los niños de nosotros. Ya hemos dicho que nosotros necesitamos tierra para los niños en el futuro de nosotros, porque ya la tierra no nos alcanza para trabajar. Ya lo que tenemos son muy poquitos lo que tenemos, y ya usted sabe que la tierra no aumenta, pero los hijos y la familia sí nos aumentan, nuestras comunidades indígenas. Y necesitamos más tierra para el de aquí a futuro a nosotros, más después adelante los niños y nosotros. ¿Y cuánto tiempo lleva usted marchando por todo esto? Pues nosotros ya desde que empezó la organización de lucha, hemos hecho marchas, congresos, todo eso hemos hecho con todos los resguardos. ¿Y usted por qué va caminando tan rápido? Pues vamos caminando rápido porque necesitamos descansar y caminamos rápido, pues para avanzar, y uno no se cansa, así caminando rápido uno no se cansa, por lo menos yo no voy cansada. Sí, eso veo, yo estoy muerto, pero en cambio usted está riéndose y todo. No, nosotros no nos cansamos porque nosotros ya estamos acostumbrados a... ¿Usted qué llega a hacer ahorita? Ahorita llegamos a extender una ropa que llevamos lavado y... ¿Mojada la lleva? Sí, la llevamos a esa ropa. Ya mojar ropa mojada y extenderla ya para mañana volvernos a cambiar y seguir marchando hasta llegar a Cali. Ajá. Venga, le pregunto, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 6 hijos. ¿6 hijos? Ajá. ¿Y dónde están esos 6 hijos? Nosotros están en la casa porque yo, como tengo animalito, tiene que quedarse uno viendo al animalito y viendo la casa. Y otros niños están ya, la niña Elía que se vino adelante, los otros niños ya están acá en la cocina. Ajá, ya vinieron adelante y andan haciendo la comida, el almuerzo. Venga, yo le preguntaba a todos cada vez que le preguntamos algo, le pregunto, ¿qué es minga? La minga. Que no sepa qué es una minga. La minga es lo que vamos todos para allá, donde vamos allá a Cali, ¿no? Allá vamos todo eso, se llama la minga, porque nos reunimos todos los niños, adultos, jóvenes, niñas. Esto es la minga. Esto es la minga que vamos, esto quiere decir minga, ¿no? Porque todos nos reunimos, todos nos encontramos, todos dialogamos, toda la gente que vamos marchando, vamos a hablar allá con el gobierno a ver lo que estamos pidiendo nosotros, y porque se ha venido hablando mucho y él no quiere cumplir con nosotros, él no quiere cumplir. Y mire, Mantres, que para las armas ahí tiene plata, pero para nosotros los indígenas que necesitamos el pueblo, lo que necesitamos, él no, nunca nos cumple. Él es yo le pregunto otra cosa, supongamos que no fuera esta minga, ¿usted ha participado en otras mingas diferentes? En esta más que estamos participando casi todos. ¿Que podía uno hacer una minga, por ejemplo, para construir una casa? También, sí. ¿Y cómo es eso? Es una minga, que hice una minga, ejemplo, que es una minga que le vamos a hacer como a ella, una minga, ¿no? Entre todos nos reunimos, hacemos el desayuno, el almuerzo y vamos todos a cortar los palos para hacer la minga. Eso es minga. ¿Entre todos trabajar? Sí, entre todos trabajamos y levantamos, ojalá, en una casa en un día, en 2 días levantamos una casa. ¿Y usted por qué cree que trabajan haciendo mingas? ¿Por qué hacen mingas? Porque está la unión de nuestros compañeros. Así es una minga, que nos unimos y ahí, como dice, avanza, ¿no? Avanza el trabajo. Por lo menos como esta minga, que vamos hartísimo, avanzamos a hablar con Uribe, porque lo que necesitamos nosotros, lo que estamos pidiendo. Ahora, hay otra cosa que me parece bonita, es que ustedes dicen que la minga no es solo para ustedes, o sea, que esta marcha no es solo para ustedes. Esta minga no es solamente para nosotros, para todo el pueblo. El pueblo necesita como necesitamos nosotros. El pueblo, todo, como dice, todos los que están trabajando en estos buses, necesitan también como lo necesitamos nosotros, ¿ya? porque aquí con esos buses que están trabajando son los hijos hasta del campo, de nosotros mismos. Están, como dice, están trabajando allá para sustento de la casa de ellos mismos. Entonces, esa minga no es para nosotros solos, sino esta minga es para todo el pueblo, como dice, para todo el país. Pero el gobierno no puede mirar eso. Él creerá que lo que no, por lo que nosotros vivimos acá en el campo no más necesitamos, no. Nosotros necesitamos todos, como dice, todo el pueblo, todo el país necesitamos. Necesitamos lo que... por eso marchamos, a ver si podemos lograr. Como el gobierno tiene plata para repartir, para las armas, para otras cosas, para mandar a matar, entonces tiene que haber plata para nosotros, lo que pedimos nosotros. La montura. Compañeras que sufrieron algún inconveniente, que fueron evacuadas en ambulancias. Ayer estuvieron en la noche en los puestos de salud y hoy ya están caminando con nosotros, afortunadamente. Hoy no hemos tenido ningún percance y aquí vamos caminando la palabra, ya llegando a Jamundí. Bueno, Venecia, hablé un poco de hoy, 12 de octubre, ¿qué nos recuerda para los comunistas? Bueno, para nosotros es una fecha muy trágica por todas las... por todo lo que la historia nos ha planteado, exterminio, saqueo, genocidio, persecución, pero seguimos en resistencia. Hoy le estamos diciendo al país y al mundo que aquí estamos, que nos negamos a desaparecer, que vamos a seguir luchando para pervivir como pueblos y culturas en el tiempo y en el espacio. A pesar de las adversidades, continuamos. Y ya no solo los indígenas, sino otros sectores que se han vinculado a esta jornada, que también son perseguidos y se han identificado con la minga para empezarla a caminar. Es una fecha de dolor, de angustias, de tristezas, de memoria, de conciencia, pero de mucha resistencia, es lo que significa para nosotros el 12 de octubre. Hemos sido capaces de recoger nuestros dolores, nuestras angustias y transformarla en resistencia, y esto es lo que está caminando en este momento. Para nosotros, 12 de octubre, octubre es el mes de la resistencia, como lo hemos definido en el marco de la minga. Bueno, ¿cómo está usted, que ha estado pendiente a nivel nacional? ¿Cómo es el movimiento? Muy bien, ya nos acaban de informar que el Chocó, Tolima, Huila, los compañeros de Antioquia, Quindío, ya se están congregando en la ciudad de Bugalagrande, que está a 2 horas de aquí de Cali. Ellos van a marchar hoy hasta Yumbo, allí van a hacer una jornada y se estarán desplazando el día de mañana para la ciudad de Cali. Asimismo, ya hay movilización en Pereira, que la gente que llegó del Chocó. Asimismo, hay movilizaciones hoy en Popayán, la gente del macizo colombiano, campesinos y destechados que están marchando en la ciudad de Popayán, terminarán su jornada allí y en la tarde se estarán trasladando para la localidad de Jamundí. Así que esperamos mucha gente en el precongreso de la ciudad de Cali y esperamos que se haga el debate, se toquen los temas, se profundicen sobre ellos y podamos salir con unas muy buenas conclusiones para seguirlas caminando este resto de año y los años que vienen. Bueno, después de que tomen un descanso toda la gente que llega de en este municipio en horas de la tarde, ¿qué se va a hacer? Bueno, en horas de la tarde el programa es llegar ahora, preparar los alimentos, descansar, atender a los que han venido un poco afectados y después preparar la agenda cultural que la tenemos para por la tarde y en las horas de la noche. Hay que celebrar la resistencia de los pueblos. Vamos a rechazar el exterminio sistemático de los pueblos. Vamos a decir que aquí estamos vivos y, claro, tendremos que cantar, ya van los grupos de música, las chirimías, hay declamadores, hay teatreros. Mal puesto. Empezamos re, ¿no? Recuerden que están invitados todos a participar del cuarto festival Oír Más Transmisiones Alternativas, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2009 y que tendrá su primera sesión el sábado a la 1 en la Fundación Lugar a Dudas. Será allí un taller con el colectivo Antena Mutante, quien nos enseñará cómo hacer una radio y una televisión libre en Internet. Luego el domingo tendremos un encuentro con colectivos que están trabajando en la zona del distrito y en la zona de ladera de la ciudad. Usted también puede asistir a este encuentro. Mayor información en el blog oirmas.blogspot.com. El lunes tendremos el evento que se realizará en la Ciudadela Universitaria de Meléndez de la Universidad del Valle. Aquí habrán presentaciones de investigaciones, presentaciones de experiencias de trabajo y tendremos, como no, invitados a los integrantes de AMSIC, de Antena Mutante, de las emisoras que participaron a la convocatoria de emisoras comunitarias en Cali y a diferentes investigadores que estarán presentando sus trabajos. Tendremos como invitada especial a Mayra Esteves Trujillo, quien lanzará su libro Estudios Sonoros desde la Región Andina. El martes tendremos el taller gratuito Haga una radio con bajo presupuesto en 5 pasos. Para esto hay que inscribirse previamente el lunes. Y el miércoles tendremos la presentación de las Féminas Festivas Anarquía para Amantes. una puesta en escena de su programa de radio. Así que los esperamos. Mayor información en oirmas.blogspot.com. Cuarto Festival Oír Más. Cuarto Festival Oír Más. Cuarto Festival Oír Más. Cuarto Festival Oír Más. Octubre 17, 18, 19, 20 y 21 de 2009. Transmisiones alternativas. Universidad del Valle. Transmisiones alternativas. Octubre 17, 18, 19, 20 y 21 de 2009. Oirmas.blogspot.com. Oirmas.blogspot.com. Oirmas.blogspot.com. Oirmas.blogspot.com. Oirmas.blogspot.com.